siempre digo Void Null y no, Void Null es mi blog, Void Linux. Pamero. La siguiente noticia es la empresa estado Udinese. Es la patata. Jitsi, que todos creo que conocéis, que es una aplicación que nunca hemos usado, pero creo que alguien utilizó un día para hacer un... Jitsi, como que ya conocéis, es la... Qué cabrón, voy a tener que editar esto mucho. ¿Algo que destacar del SAX de este año? No me acuerdo nada del SAX de este año. Un, dos, tres noticias más que no vamos a explicar, pero que las vamos a poner en el blog, por si alguien las quiere ver. ¿Para qué las vas a poner si no las explicamos? Al final van a ser 10 minutos explicando de por qué no hablamos de las noticias. Estar poniendo contenido oculto así me parece un poco raro. Pues hacemos una cosa, hacemos una pista oculta. Solucionado. Lo de hacer una hora y media no lo habéis entendido, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Birras y Bits, un podcast de software libre fermentado y que además es el más longevo del podcasting linuxero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Presentas tú al final? Sí, porque como que nadie ha dicho nada, pues digo, pa'lante. Entonces, vamos con las presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? Muy bien y sorprendido que la toma de decisiones salga así en directo. Muy buen día de aquí, desde Barcelona, la única ciudad que vale la pena en la costa catalana, porque la otra no vale la pena. Y la verdad, muy feliz de estar aquí. Maresma lluvia tropical. ¿Qué tal, Jess? Muy buenas. Pues bien, no me quejo. Es bueno no quejarse. No, creo. Lo decía el de Matrix, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Bueno, ya que estás hablando, Miguel, ¿qué tal? Bien, hoy por Salamanca. Parezco Carmen Sandiego, para los viejunos. Pero tan viejunos tampoco, ¿no? Yo no he entendido. Carmen Sandiego era de los 80, ¿eh? ¿Lo has entendido, Jesús? No. ¿Cómo es Jesús? Yo soy el pipiolo. Joven. Y también está Rubén. ¿Qué tal? Aquí sobreviviendo a los temporales en Galicia. El resto todo bien. ¿Pero has entendido lo de Carmen Sandiego? No. Joder. Que Rubén soy más quinta también. Soy más joven aún. Son demasiado críos. Pero pues sí. Carmen Sandiego llevaba un sombrero rojo, ¿eh? Claro que sí. Y bien cookie. A ver si tiene que ver algo con Headhat y nunca lo hemos sabido. Hostia. Ah, eran dibujos. Era un videojuego y todo, de MS-DOS, creo. De LucasArts. Ah, yo pensaba que era una persona física en plan muy casposa. No sé por qué. Bueno, esto... Miguel, tú lo sabrás mejor. Era de LucasArts, ¿no? Iba con Scar, ¿no? Ni puta idea, macho. Yo en aquellos tiempos tenía un Spectrum. Soy pobre. Yo creo que corría en Scam eso. Ni idea. Pero para todo lo demás, Wikipedia. Pues nada, era un típico point and click bastante bueno. Te enseñaba geografía y esas cosas. Sí, era un juego educativo. Como el Topiteo. No como los de ahora, ¿no? Que solo es matar. Solo es matar, ese es el problema. Si fuera a matar y aprender geografía, pues vale. Ah, bien. Pues no sé, hoy somos muchos. Tenemos también muchas cosas de las que hablar. Y no sé, yo iría directamente ya para Journal D. Todos a la vez, no, por favor. Oh. ¿Por qué me habéis dejado solo, cabrones? Qué cerdo. Y yo es que estoy entre un par de dimensiones, entonces todavía estoy debatiendo en cuál quedarme. Pues me voy yo solo a Journal D. Voy a hacer un podcast solo, como otras personas. Apa. Como hice yo en algún momento, te estás refiriendo a mí, supongo, ¿no? Es, bueno. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Lástima que esté cifrado, porque entonces hay que poder interceptarlo. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Journal D, las noticias, que bueno, las estoy presentando yo, porque sí, porque le toca primero a Jesús, que tiene una gran noticia súper importante que ha revolucionado todo estos últimos días. Y bueno, como no sé, pues Jesús, ¿qué nos traes? Sí, esta noticia salió justo el día que grabamos el anterior podcast, que es en plan, maldita sea, y salió justo hacia la tarde cuando acabamos. Y es maldita la actualidad que no cumple nuestros horarios. Ya, maldita sea, si lo hubiéramos hecho ya aquí un bombazo, pero no. la noticia es esa, pues, que IBM ha comprado Red Hat por 34.000 millones de dólares, que sí, de rápido. Y no sé, ¿qué os parece esta compra? Porque se ha hablado mucho. Me da que mucha yo descargo pena. Gratis la distro de Red Hat. ¿Cómo? Que yo la distro de Red Hat la descargo gratis, no la he tenido que comprar por tanto dinero. Joder, no cogéis el chiste. Sí, pero es muy malo, Miguel. En fin, bueno, entonces, siguiente noticia. No, hombre, hay que debatir, ¿no? Ya, por eso, mi chiste es aún peor que el tuyo. A ver, vaya el nivel. Bueno, yo me tiro piedras a mí mismo, ya está. Esto tiene sus consecuencias, como por ejemplo que desaparezcan escritorios bonitos. Nunca he usado Red Hat, obviamente, pero no sé, me da pena que acabe en manos de uno de los gigantes, ¿no? Pero es que una cosa, no solo Red Hat, o sea, Red Hat tiene muchas, muchas cosas. Claro, ahí está. O sea, creo que es la principal desarrolladora de la querida Fedora. También hace Nome, me parece. Corregidme con esto, no estoy seguro. No. ¿Quién no, está detrás de Nome? Nadie. Así le va. Nadie. Nadie. No, a ver. Red Hat contribuye a Genome, pero Genome es otra cosa. O sea, es una fundación que van a su rollo. Lo que pasa, o sea, es verdad que están bajo Free Desktop, pero Free Desktop es como decir la SPI, este proyecto de Debian para recoger fondos, que también está Arch metido ahí dentro. O sea, son como metaproyectos que no tienen una institucionalidad. O sea, Gnome es Gnome. Pues la Wikipedia te contradice, ¿eh? Contribuye mucho código, pero no está desarrollado por Red Hat. Ah, ya. Eso es una cosa. Red Hat también contribuye mucho al kernel. ¿CentOS? CentOS ahora es de Red Hat. Ahora sí. También hace Ansible y más proyectos así importantes que, no sé, que hay. No sé si es muy buena idea que todas estas cosas se las quede IBM. Muy triste. La frase que resume el tema es: podría haber sido peor. Podría haber sido como GitHub, que lo hubiera comprado Microsoft. No podría haber sido peor. ¿Para el caso? No, o sea, yo creo que esto es peor, porque en GitHub no sé bien cómo quedó, pero Red Hat es que desaparece como empresa. Entonces, una cosa que estuve leyendo. Hostia, no es como, por ejemplo, es que ha habido. Pensad en SUSE. SUSE. Ha sido comprada mil y una veces, pero siempre ha sido comprada manteniendo su estatus propio como empresa, ¿vale? Red Hat desaparece como empresa, deja de cotizar incluso, pasa a ser una división de IBM. Entonces pierden toda la independencia, pierden el presupuesto propio, o sea, pasan a ser como si fuera una oficina más. Y por lo que entiendo, una oficina de tercer grado, porque dependían de no sé qué departamento superior, o sea, ni siquiera dependen. No son de primer nivel ahora. Otra cosa es que los números, lo que hace que IBM sea automáticamente el mayor contribuidor de código al kernel, porque combinados IBM y Red Hat ahora son, pues, la mayor cantidad de líneas de código son de ellos. Entonces todo esto no solo es por Red Hat, es que tiene mucha influencia en otros proyectos. Especialmente el kernel. No va a ser una compra como la de YouTube que hizo Google, ¿no? Va a romper la marca y todo. Eso es lo que alguna gente se está preguntando, ¿qué va a pasar con la marca? Es decir, lo más probable es que aparezca un IBM pronto, o sea, yo qué sé, IBM Red Hat Linux o una cosa así, o sea, desaparece como empresa. Y bueno, no creo que afecte tanto en el código, o sea, a IBM le conviene contribuir a Linux a través de Red Hat o a través de otras divisiones. Hasta cierto no van a punto. No, les conviene, IBM le conviene. Pero IBM hace tratos con otras empresas. Entonces a otras empresas no le conviene que IBM aporte mucho al código. No creas, ¿eh? No creas. ¿A qué otras empresas? Microsoft, por ejemplo. Pero Microsoft también contribuye al IBM. Sí, sí, pero contribuye como contribuye. Contribuye. Es decir, para mí Microsoft es un caballo de Troya dentro del software libre. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, ya sabéis mi opinión. Evidente, eso es evidente. Pero el código que mandan es GPL. Es decir, no pueden escaparse de ahí. Entonces, el problema no es tanto el código. El problema es la influencia. Es decir, IBM es quien es. Y es quien ha sido. O sea, antes de Microsoft, antes del demonio Microsoft, el demonio era IBM. Eso es una cosa que no hay que olvidar. Y Apple creció... creando una leyenda de que peleaba contra el demonio IBM, no nos olvidemos 1984, o sea, hay toda una simbología detrás de todo esto también. Entonces, IBM fue el primero. IBM, sí, pero fue el IBM primero. También dijo que iba a apostar por el software libre, con el famoso anuncio ese del 2005. Y lo ha hecho, ¿eh? O sea, no hay que decir que no, tienen también la distribución Linux aquella rara, ¿no? que solo sirve para IA32, tienen cosas, pero el problema es la influencia. O sea, es que ya me da igual que sea IBM. O sea, no me gusta que se concentre el poder en tan pocas manos. Ese es el problema. Es que ya no solo es Red Hat. Ya lo tenemos con SUSE. Y Canonical ya andaba vendiéndose y que quiere que alguien la compre. O sea, que todavía no ha encontrado a nadie, pero quieren que las compren. Entonces, ese es el problema. Y todavía se rumorea que Canonical lo que quiere es que la compre Microsoft. Entonces... no sabemos. Ah, era verdad el rumor. Sigue siendo un rumor, pero Canonical todavía no encuentra el comprador. Cosa rara, porque seguramente alguien podría querer comprarlo. Tiene muchas papeletas para que lo compre Microsoft. Yo siempre lo dije, Ubuntu es el Windows del mundo New Linux. Pero Canonical también es como el grupo este de en plan, por favor, compradme, y todas las empresas de su alrededor, de su mismo sector, las están siendo compradas y tal, no sé qué, y ellos, por favor, compradme a nosotros, ¿sabes? Es como si nadie le hiciera caso a Canonical. Como en llorando. El patio del colegio. Sí. Qué malos. Puede ser una estrategia para que no pidan mucho. Y tú, Canonical, de portero te pones. Allí, ¿cómo se llama el creador, el que manda Canonical? Marky. Marky para nosotros. Shuttleworth. Allí Marky diciendo, por favor, compradme. Somos una empresa super guay. Tenemos una distribución de género Linux. Que mola y un montón mucho. De proyectos ahí tirados a la basura. Y allí una gran empresa diciendo, uff, os compraría si aún tuvierais los tamborcitos del inicio, pero ya no. Si aún tuvierais Mir. Oye, ¿y lo del móvil qué? ¿Lo habéis tirado para adelante? No, Dios. No, bueno, a mí me parece grave eso, que se está concentrando mucho poder en muy pocas personas y no salen nuevas. Es decir, porque si fuera, bueno, que IBM se compara a Red Hat, pero hay alguien que pudiéramos proyectar que tomara el lugar de Red Hat, pues vale, pero no hay recambio, eso es lo que pasa. Entonces, al final, la tendencia es que vamos a tener un Linux super corporativo. Y bueno, sí, tendremos distribuciones así tipo Arch, tipo Void, por citar una. Debian. Debian y tal, pero claro, no que dependen de lo que dependen. Dependen de la buena voluntad de la gente y eso nos hace más débiles. Entonces, se vuelve una lucha un poco desigual. Ese es el problema. Y no es posible que ahora Canonical diga, oye, porque ahora Canonical es la única empresa así que tiene una distribución de género Linux para servidores también. Que no depende de ninguna empresa así importante, por así decirlo. Vale que Canonical es una empresa y manda en Ubuntu, pero no sé. También no podría abrir camino para dar soluciones de código abierto y de software libre como Red Hat o sustituir lo que hacía Red Hat. Yo creo que es que el problema es que los servidores ya cada vez se usan menos. Ya la gente tira de virtualización, de contenedores. Ya poca gente trabaja en el metal. Es que es maravilloso. Bueno, a todo esto se junta que Red Hat dejará de dar soporte para KDE. Porque, bueno, dice que... según la nota oficial, dice que KDE Plasma, el cual se ha ofrecido como una alternativa al entorno de escritorio por defecto, que es Gnome, ha dejado de estar soportado. Una futura visión mayor de Red Hat Enterprise Linux no dará soporte al uso de KDE en lugar del entorno de GNOME. Y dice que eso, que... Dice que no he entendido muy bien esto, porque dice que se ha quedado como obsoleto. Que no acabo de entender por qué se ha quedado obsoleto si Red Hat, o sea, si KDE Plasma está on fire, pero no sé. Visto lo visto, prefiero que lo abandonen. Pero yo tampoco lo entiendo. O sea, lo van a sacar de los repositorios. Porque una cosa es que digas, bueno, no es un... O sea, por ejemplo, podrías hacer que no sea una opción que tengas durante la instalación, pero que lo tengas en los repositorios y que si tú sabes configurarlo, lo instalas y lo metes, ¿no? Pero, yo cuando entiendo... A mí cuando me dicen, deja de dar soporte, yo lo que entiendo es que lo quitan los repositorios. Pero que mantienen paquetes antiguos. Seguirá estando soportado durante un ciclo de vida de Red Hat 7. Claro, ¿vale? Que es actual. Que actualmente está planeado hasta el 2024. Claro, es que ¿vale? 7 es la versión actual. Entonces estamos hablando de la siguiente. Sí, y Steve Almy, que es el gestor del proyecto de Red Hat, dice que están más interesados por tecnologías de vanguardia como Wayland o el proyecto GNOME. Y que tirarán por ello. Bueno, vamos, suena excusa porque KDE con Wayland funciona, ¿no? No lo he probado nunca. Yo diría que sí, yo creo que hace tiempo que Plasma funciona sobre Wayland. Sí, seguramente, pero... Pues curioso porque esto ha salido... Creo que salió como 2 días después de la compra de Red Hat. Pues ni idea. Reducción de personal, a saber. Claro, otra cosa es esa. ¿Qué pasa con todo el personal de Red Hat? Que imagino que se quedará como plantilla de IBM o qué. Si el plan es el que es, se supone que quedan como plantilla de IBM. Yo tengo un amigo, que pasa que no lo he visto, así que no he podido hablar con él de esto, pero tengo un amigo que trabaja aquí en Barcelona, en Red Hat, y yo recuerdo que puso en sus redes sociales, estoy preocupado por esta compra. No he vuelto a hablar con él de esto, pero estaba preocupado. Sigue vivo. Sigue vivo, sí, sigue vivo. Está de vacaciones ahora. Pero ya que está trabajando para Google ahora. No, hostia, pues pregúntale e incluso invítale, ¿no? Oye, para hablar de Red Hat más intensamente. También es casinero, salsero, o sea... Salsero, entonces es mala gente, no lo invites. No lo invites. Un saludo a Eri Beloa, que no creo que nos escuche, pero... ¿Quién sabe? Puede ser, quizás. Bueno, ¿qué más tenemos? Venga, dejemos de hablar de sombreros rojos y de Carmen Sandiego. Vamos a hablar. Venga, tiro yo. Pues, Bajapunto ha muerto o ha resucitado. Lleva 3 o 4 semanas caído Bajapunto y ha vuelto la web sin actualizarse con la última noticia de junio de este año. Y la gente se pregunta por las redes sociales qué está pasando. Bueno, ya se preguntaban por qué no actualizaban noticias. No sé, a mí me parece una noticia muy importante, porque Bajapunto forma parte de la historia del software libre español. Empezó en 1999 y ha estado dando caña hasta que empezó Meneame. No sé, es la muerte ya de Bajapunto. De hecho, hace poquito leía en Meneame gente quejándose de propio Meneame y diciendo que se estaba muriendo también. No, Meneame ya está muerto. Sí, sí, pero que ahora hay gente que está diciendo, oye, igual se está muriendo también Meneame. Y algunos hablaban de hacer alguna cosa diferente, porque por lo visto algunos admins pues moderan de manera muy ideológica. Por lo visto, en Meneame, que nunca se ha visto eso, pero es ironía. Y eso, y no sé. Pues yo creo que es algo que está pasando a la gran mayoría de webs tipo /Meneame o incluso, yo creo que un poquito Reddit. Igual, Reddit en la comunidad más de España, o hispánica incluso, hay hispánica, hispanohablante. Que no sé, que estas cosas ya no... O sea, hay muy poca gente que mira las noticias o cosas por ahí, que ya la gente está más enganchada en redes sociales que otra cosa. En redes sociales de tipo efímero, tipo Snapchat, Instagram y similares, porque ni siquiera las tradicionales ya, tío. O sea, ¿quién está en Twitter? Yo. O sea, bueno. Yo y tú. Yo. Sí, bueno, más o menos. Yo solo para poner enlaces a cosas mías, porque... No, a ver, lo de Reddit lo he oído, Reddit en español y también el Reddit en inglés. Está todo el mundo rebotado. Los unos y los otros, ¿no? O sea, la gente de izquierda se queja de que los moderadores son fachas y los fachas se quejan de que los moderadores son de izquierda. O sea, ya nadie está contento. Y yo qué sé, o sea, es un modelo viejo, no quiero decir antiguo, pero... pero es verdad lo que dice Miguel, Barrapunto era una institución. Y revivir la página con una noticia que es de junio, que es lo que acabo de ver ahora, pues la verdad, no sé si vale la pena. No sé qué es peor. Perdón, no os he escuchado nada porque he tenido un caso paranormal. Y me he tenido que salir del sonido. ¿Qué ha pasado? Pues... Yes. Corre, son ellos, vienen a buscarte. Es que ponemos de enlace a la noticia en el blog de Barrapunto. Es que... ¿Había una? Pues pon la web de Barrapunto. ¿Qué igual enlace vas a poner? No sé, como no pongas enlace de Barrapunto. Pues sí, pon eso. Porque ha sido pues un eco en las redes sociales. Que no sé, a mí me da pena, ¿eh? Es una cosa que me da pena, que digo... no sé, debe ser un poco mojiña de los viejos tiempos y así. Es que, a ver, yo creo que... es que Barrapunto, Barrapunto lo viví muy poco, viví más Menéame. De cuando Menéame molaba, pero no sé, es que ya te digo, estas cosas al final acaban muriendo, se acaban quedando los cuatro troles de siempre y ya no hace nada más, que es lo que le está pasando a Menéame. En cierta forma es natural también que las cosas estas tengan sus ciclos, pero es verdad que Barrapunto, claro, Barrapunto era el Slashdot español, y de hecho usaba el mismo código con otro color, pero, y es curioso, ¿no? O sea, cómo, porque Slashdot, que yo sepa, todavía tiene una base más o menos fiel. Pero Barrapunto, claro, es una lástima. Ah, pues no os he contado que he pedido una pegatina de prohibidas las manzanas. Bueno, eso no es la noticia. No. Bueno, pero engancha con la noticia. Sí, engancha. Exacto. La noticia es que la manzana mordida por... Val... pues que ahora dificulta la instalación de un sistema GNU Linux, ¿no? Qué raro, qué cosa, seguramente que fue sin querer, pero sí, es ese. Ese mismo, el señor de las moscas. Señor de las moscas. Me parece muy bueno, el señor de las moscas como título para el podcast. Pues busca lo que hacía, que seguramente te guste. Pero eso no era un libro de unos niños que se hostiaban en una isla. Sí, hay una peli con ese título y un libro. Sí, que tiene que ver con Baal-Zebub. Cierto es. Todo tiene su sentido y todo encaja. Pues eso, que Apple, los capullos de Apple, una vez más, pues se lo dificulta. Los filisteos. Los canarinianos. pues eso, que una vez más, son Illuminati, está claro. Dificultan la instalación de un sistema GNU Linux y ahora, bueno, pues la gente dice, oh no, ahora tengo un Mac, me voy a comprar un Mac y no voy a poder instalarme pues un Ubuntu, ¿no? Que es lo que... bueno, ahora si lo compra Microsoft, pues seguramente que dejen instalarlo. Y eso, que para instalar ahora, pues pasa como ha pasado con la UEFI en su día y hay que desactivar el arranque seguro. Y bueno, pues eso. Capullos, y no hay más que decir. Yo leí que eso, o sea, que esto no era del todo cierto. O sea, que no dificultaba tanto. O sea, pero no estoy seguro de ello. Bueno, yo lo que estoy leyendo es que han endurecido el Secure Boot por defecto, de manera tal que no se permite. No da por válida la clave de Microsoft. Es que esto es muy gracioso, no sé si lo sabíais, queridos oyentes, que algunas distribuciones, con tal de poder utilizarse bajo Secure Boot, lo que hicieron fue comprar una clave de Microsoft que viene en la instalación. Entonces, se identifica como si fuera un sistema operativo de Microsoft y ese curveball lo deja pasar. Algunas otras no lo hacen. Las que hacen esto creo que son Fedora, Ubuntu y OpenSUSE y cosas así. Debian evidentemente no. Entonces, lo que pasa es eso, que Apple lo que parece que ha hecho es endurecer el Secure Boot de manera tal que ignora o no da por válida la clave de Microsoft, salvo que uno cambie el modo de Secure Boot a un modo distinto, menos restrictivo. Pero claro, ya están tocando los huevos. Es que... El caso es ponerlo difícil y que la gente desista, y no hay más. Ahora bien, yo lo que no entiendo es para qué quieres instalar un sistema Linux en un Macintosh. O sea, ¿para qué quieres un Macintosh? Eso es lo que no entiendo, nunca lo he entendido. Pues como el que quiere unos vaqueros de marca. Pero realmente el hardware, salvo por la pantalla. La marca, la pantalla sí que está. La marca. La pantalla, a ver, objetivamente la pantalla de Retina es una cosa impresionante. Especialmente si te dedicas a hacer cosas de diseño gráfico, esa pantalla es inigualable. Ahora, el hardware que llevan tampoco es un hardware que digas, oh, qué espectacular. Hoy en día no. O con la RAM soldada a la placa base, que no puedes cambiarla y no puedes meter más. Y el disco. Y el problema no es ese, que a ver, desoldar se puede desoldar. Pero el problema es que hay muchas placas que, aunque la desueldes, no se la puedes aumentar porque la placa no la admite. No admite un aumento de RAM. Es que yo no entiendo la manía esa de comprarse un Mac y ponerle Linux. Es que no lo entiendo, o sea, no... ¿Para qué? O sea, cómprate otra cosa. Oye, no, en serio, un System 76 te puede ir mucho mejor, o sea, y está diseñado para eso, o sea, o un Purism o lo que sea, o sea, estoy aquí haciendo publicidad. Un Slimbook. Cualquier cosa, o sea, hay hardware que está diseñado para funcionar con GNU Linux. Un Apple, pues mira, o sea, yo lo digo, o sea, a mí me gustan las pantallas de los Macintosh, sí, pero con la pantalla no comes, ¿qué quieres que te diga? Pero también, bueno, también puede llegarte a tus manos un Mac y decir, oye, yo no quiero usar este sistema operativo y lo cambio por un Debian. No, yo lo quemo. Yo dije no. Desde un punto de vista ecológico, igual es mejor reciclar, ¿no? Que tiras. No, yo no reciclo ni quemo. O sea, lo quemo, no lo tiro ni lo reciclo. Que se transforme en humo y gases tóxicos. A mí me regalaba su Mac, su viejo Mac, mi hermano, y le dije que no lo quería. No quiero eso en mi casa. Fuera con esa cosa que me va a espiar esté donde esté. Quita, fuera. Pues le meto, no sé, yo qué sé, Amiga OS, algo así, o sea, algo así de los 80, a ver si funciona. Un Windows para trolear. Seguro que funciona mejor incluso. Bueno, pero también hay casos de gente que era de una forma y luego pues comprendió cosas y cambió su punto de vista. Entonces tiene un Mac de cuando era una persona un poco maquera. Vamos a dejarlo ahí. Y oye, pues se da cuenta de que lo que está usando y qué tal es... pues una herramienta más del amo. Entonces, si cambias, pues no vas a deshacerte del ordenador que tienes, pues le instalarás un sistema libre y tendrás una máquina un poco más libre. Yo es que lo he visto al revés, del típico Linuxero que de antaño, que te viene, oye, me he comprado un Mac, pero es que más que es Unix, tío. Digo, no, más que no, será Unix y tu madre también, pero esto es software cejado, macho, no... Estás pagando y no, yo lo he visto al revés. Y casualmente en el curro, tanto que dicen que es Unix, no, Linux, Unix, un compañero fue a ejecutar un script que era perfectamente estándar en Bash y le petó. Y digo, joder, con el Unix estándar que es el Mac. Espera, ¿el script ese con qué fue desarrollado? En Bash, era Bash. Pero en Bash, ¿dónde? ¿Dónde lo desarrollaron y por qué? Y luego petó en... Pues yo por picardía me cogí, me miré dónde petaba, que petaba en un switch, y vimos que era una sentencia estándar de Bash, ¿sabes? En un switch de estos. Casi eso, que nunca me... El Darwin, que es lo que está debajo de macOS, el Darwin es Unix. Y es de los pocos Unix que realmente son Unix. El problema es que hay tantas versiones de Bash con extensiones extrañas que no te extraña que haya sido una extensión. Eso no quita que sea una mierda de... O sea, el sistema operativo es una mierda, moralmente hablando es una mierda. Como sistema operativo no es malo, o sea, eso lo he dicho siempre. O sea, tecnológicamente macOS es buen sistema operativo, bastante mejor que Windows. Pero el problema es moralmente, es que además da rabia porque el 80% del sistema es abierto, pero lo que a ellos les interesa no, entonces te atrapan de esa manera. Es un horror. ¿Podemos cambiar de noticia, por favor? Que ya me están dando ganas de pegar a gente. Te toca a ti, de hecho. Bueno, sigamos pegando a gente. Resulta que resulta el que si usted de tiene los antidisturbios. Si usted tiene un SSD Crucial o Samsung o posiblemente cualquier otro, es probable que el cifrado de su sistema de su disco sólido sea en realidad una mierda. Hay unas vulnerabilidades críticas que se han descubierto, bueno, se descubrieron hace 6 meses, pero se han hecho públicas ahora en la mayoría de los discos de estado sólido de Samsung y de Crucial, aunque se especula que todas están afectadas, todas las marcas, porque bueno, los chips de firmware al final pues son todos iguales, y que los cifrados nativos de estos discos de estado sólido pues pues no son tan cifrados. Entonces ha habido parches, Crucial y Samsung han sacado parches para algunos o todos sus productos, Crucial para todos, Samsung pues alguno todavía no. Así que si estáis usando un SSD, id a la página de vuestro fabricante y instalad el firmware nuevo, que bueno, no sé cómo se hace eso, nunca lo he hecho en mi vida, pero supongo y espero que haya instrucciones para todos. Claro, pero eso implica que si usas el cifrado de base, pero si tú cifras con el EVM, sigue estando bien cifrado, ¿no? Si haces cifrado por software, claro, no pasa nada. Pero aunque la noticia dice que había interacciones extrañas si uno utilizaba BitLocker, que eso es curioso, que aún podía ser más vulnerable si uno utilizaba BitLocker. Pero eso ya no sé cómo puede ser posible. ¿Y qué es BitLocker? Para los oyentes y para mí. Es una solución, si no me equivoco, privativa de cifrado. De Microsoft. Era de alguien distinto y lo usó Microsoft, algo así, ¿no? O lo compraron, no sé, es privativa y bueno, se supone que hace lo mismo que el EVM, no es más. Pues eso, pero que se puede actualizar los firmware al menos de estas dos marcas, Crucial y Samsung, así que hacerlo. Por lo que yo entiendo es muy parecido a un flasheo de BIOS, así que no sé. Hay que usar disquete. O USB, no sé. Pero esa función no creo que ni siquiera se pueda usar en Linux, ¿no? Ni idea, no sé. O sea, yo nunca había una opción de cifrar un SSD de forma nativa. Yo tampoco lo he visto, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero en todo caso, el EVM no está afectado. Pero si usáis... Si llegarais a usar algún sistema operativo que utilice el cifrado nativo de un SSD, pues mira, hacedoslo mirar y no lo uséis. Es demasiado bloated. Bien, pues sigo yo. La gente de Purism anuncia que ya comenzaron a producir los kits de desarrollo de Librem 5. ¡Uy! Parece ser que esta primera tanda la van a usar para probar que todos los subsistemas funcionen. Y se espera que a principios o mediados de diciembre comiencen a distribuirlo. Y lo que más me gusta es que van a liberar los diseños de la placa, que eso no lo sabía. ¡Ah, qué guay! ¡Qué bueno! O sea, te podrás montar uno en casa. Claro, necesitas el procesador también, claro. Bueno, eso es muy bueno. Adicionalmente tiene un puerto de corriente alterna y un Ethernet, que eso claro no lo va a tener el móvil. Pero no lo va a tener porque va a estar tapado por la carcasa, o no lo va a tener. No, coño, no le vas a meter un Ethernet a un teléfono, ¿no? Bueno, oye, puede ser útil para alguna cosa. Algunas tabletas chinas te venían con un adaptador muy raro que era Ethernet y otra cosa, no sé qué era el otro, pero era como una especie de USB-C, pero más largo. Sí, este es un USB-C y MHL, así que se le puede meter tanto HDMI como Ethernet o cualquier cosa. Mola, pues ya está. ¿Tú, a ti, tú pagaste por esto? No, yo solo por el móvil. Solo por el móvil. En abril. Sí. Bueno, cuando te llegue ya nos harás una review. Y portaré Voice Linux. Adiós. Dios mío, no. Creo que somos el único podcast y medio sobre software libre del planeta que menciona a Void Linux. Por eso todos nos quieren. Tampoco es muy complicado, ¿eh? Oye, recordad que una vez nos han preguntado qué teníamos en contra de Void Linux. Ahora tenemos en aquí Alemania a uno de sus componentes, ¿no? No, de Fedora nos preguntaron, ¿no? No, de Void. También de Void, también de Void. Bueno, tenemos en estamos en contra de todo. Bueno. No, estamos en contra de Rubén. Ya está. De Rubén y de todo lo que él representa. Sí, de todo lo que desarrolla, como Void... Siempre digo Void Null, y no, Void Null es mi blog, Void Linux. Spamero. Bueno, la siguiente noticia es que la empresa ha estado... Hostia, hoy no sé qué me pasa, que no sé hablar. Yankees. Los putos Yankees. Es la patata. No, los putos Yankees no hay que decir. La patata. Ah, sí. Luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. Tengo cosas apuntadas. Ahora empezamos. OPT. A la empresa Yankee 8x8 compra Atlassian, que es el software de comunicaciones Jitsi, que todos creo que conocéis. Que es una aplicación. Que nunca hemos usado, pero creo que alguien utilizó un día para hacer un. Entonces, la solución de código abierto. Oye, estas palabras, que luego vienen las chicas de Zorras y Bicha a dar. Me parece muy bien, pero es que valía la pena. A ver, Jitsi, como que ya conocéis, es la... Qué cabrón, voy a tener que editar esto mucho. Jitsi es la aplicación de código abierto de voz IP, ¿vale? Que incluye mensajería, videoconferencia y temas de tecnologías web, ¿vale? Y eso, pues ha sido comprado. Y me parece interesante porque, claro, esto... Jitsi era la alternativa abierta a Skype o Hangouts. Entonces, ahora sí. Pues está en manos de una empresa que a saber qué hace con ello. De hecho, Matrix usa Jitsi para videollamadas. Ah, pues, ostras, pues. ¿Usa Jitsi? Sí. ¿Eso es WebRTC o es otra cosa? No, es una cosa rara a través de Java. No sé qué esperar. Jitsi estaba escrito en Java, si no me equivoco. No lo sé, pero sé que en Matrix tienes la opción de realizar videollamadas con Jitsi. ¿Pero solo con Jitsi o es una alternativa que te da? Es que no lo sé porque todavía nunca he hecho una videollamada. No sé, yo recuerdo que iba fatal Jitsi. Fatal. Porque lo que hacía, si no me equivoco, puedo estar muy equivocado, ¿eh? Creo que usaba los servidores de videollamada que existían para XMPP, los servidores Tune. Sí. Pero con un protocolo modificado, una cosa muy extraña. Y estaba pensado realmente para hacer llamadas de teléfono. Lo del vídeo vino después. Muy raro, muy raro. A mí me pareció siempre un software muy complicado, muy engorroso y con una calidad bastante mala. Bastante mala. ¿No había una aplicación también, un software, que era una alternativa a Skype? Es que yo lo había probado, pero es que nunca... Sí, ese nunca me había funcionado. Ese a mí está sí. Guay porque es P2P. Sí, yo lo estuve probando y la verdad es que va bastante bien en la videoconferencia. Muy guay. El problema es que llama? Yo encontré... TOX. ¿Qué pasa? También los grupos TOX, vale. Yo el problema que encontré es que los grupos no persisten. Sí, eso. Y que es una locura buscar personas y que te sigan a ti y añadir usuarios nuevos. Yo me volví loco. Que tienen lo de las claves y tal, y es ese rollo descifrado que es como muy complejo y que cuando lo entiendes vale, pero cuando no lo entiendes es una locura. ¿Qué usa? ¿OpenPGP? No, utiliza algo raro, un propio... algo raro, ¿no, Rubén? Sí, de hecho ni siquiera... O sea, no es estable aún. No está auditado. Uf. Bueno, no sé. las latencias y eso son, yo creo que el mejor protocolo que hay. Lo que nunca entenderé es por qué no se probó más integrar videollamada en XMPP. Eso es lo que nunca... Yo solo hice porque una vez videollamada. Por otro puerto, porque XMPP es XML por debajo. No, pero extenderlo de alguna manera se tendría que haber... Siempre hay maneras de hacer las cosas. Siempre pueden hacer un... Ay, no me sale la palabra. Un handshake, ¿no? Entre los dos ordenadores y ya ir por un puerto distinto. Sí, bueno, es que lo que hacía era usar STUN, bueno, STUN, STUN, que no sé exactamente qué significaba la sigla, pero lo que había era un servidor intermediario paralelo, que una cosa un poco primitiva lo que había. Yo en Cajín conseguí una, bueno, solo lo hice una vez, lo de hacer videollamada. Hoy en día, bueno, pues tengo la webcam desactivada de la placa base. Pero funcionaba bien, o sea, costó un poco configurarlo y tal, pero una vez configurado iba guay. Bueno, siguiente noticia. Vulkan será el backend de la nueva versión de Unreal Engine, el 4. ¡Uy! No sé, a mí... ¿Qué? Ha sido eso. Ha sido un momento. ¡Uy! Ah. No, pero se escuchaba ahí como si fuera un inicio de gutural. O sea, a mí me viene a la mente la canción de los gallegos Los Suaves, que a lo mejor la conoce Rubén, la de sorpresas que da la vida. Eso es Rubén Blades, macho. No, eso es Los Suaves, la de sorpresas que da. Eso es una cita, la palabra. Eso es una cita de la letra de Pedro Navaja. ¿Qué dices? Sorpresa te da la vida. Sí. Bueno, pero es más canción. Épico en Los Suaves. Ahí sí. Sí, será una canción, pero eso es salsa. O sea, Pedro Navaja. De salsa, a ver, Eugenio, somos tres heavies contra un salsero, calla. ¿De qué año es la canción esa? ¿La de Los Suaves? Sí. Silencio. Ahora, ¿qué decías de Vulcan? ¿De qué año es? Porque Pedro Navaja es del 78. Pues sí, será del 80 y poco. Pedro Navaja es del 78. Pedro Navaja wins. El disco más importante de la historia de la salsa. Bueno, es igual, vamos a seguir. La que tú dices, Eugenio, la canta mi tía, la tararea mi tía por casa y eso. Claro, sorpresa, ¿cómo es? Sorpresas te da sorpresa, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Conozco la versión de Palo Seco. Pero que además es una versión de Mac the Knife, que es una canción de swing. Bueno, es igual. Si querés, llamo a mi tía para que nos la cante. Bueno, sí, bueno, pues bueno, ¿en qué momento se ha convertido esto en 40 principales? No lo sé. A ver, háblanos de Vulcan. En los 40 principales de los 80. Bueno, a ver, la sorpresa es... Kiss FM. Kiss FM. Baby Music. Ay, o sea... Hola, Grupo Prisa. Venga, va, por favor, háblanos de Vulcan. Que nada, porque estos cabrones de Unreal hace años bien... ¿Puedo decir un taco? Sí. Bien, dieron por culo a Linux y a software libre por no sacar la versión del Unreal Tournament, la 2004, creo que fue. Y había binarios, porque estaba trabajando Oiculus, el pavo este, el que inventó las SDL y estas pescas, que es el tío que porta casi todos los juegos para Linux. Y no lo sacó en su tiempo porque Microsoft les presionó para evitar que algún listo abriera el juego que vendía consolas en aquel momento de Microsoft, que era el Gears of War, y sacara los datos del juego y los ejecutara en un Linux, básicamente era. Y parece que estos de Unreal, pues como que les está pillando el toro todo el tema de Unity, Godot y Android y así, y se tienen que estandarizar y usar estándares libres, por lo que se está viendo. Y estándares libres muy potentes. Eso pasaron también con los Sims, ¿no? Creo que el primero tenía los binarios en el disco. No, ¿los Sims? Sí, los Sims 1. Y creo que había un binario oculto para Linux. ¡Hostias! Luego lo busco, igual me equivoco. No, estos al tío lo dejaron a medias del trabajo, ¿eh? No llegó a terminarlo. Bueno, el señor director de nuestro querido programa nos está diciendo que nos estamos pasando de tiempo. Pues yo simplemente diré que Se ha publicado ya de forma pública la versión 2018 de Linux Sax, el gran, no sé si llamarlo performance de arte de vanguardia de Brian Lundock. Linux Sax, ya sabéis que es ese show que hace a veces, una vez al año, sobre cosas. Y nada, pues lo ha publicado ahora ya para todo el mundo, porque hasta ahora estaba publicado solo para los Patreons, entre los cuales yo me incluyo. Y esa es la noticia. ¿Algo que destacar del Sax de este año? No me acuerdo nada del Sax de este año. Lo vi hace muchos meses. Ahora que haya salido publicado. Es que no lo he visto desde entonces. Es que tampoco lo he visto. No lo publicaron hace. O sea, me suena que en algún Pizzas y Bits lo hablamos de esto. Sí, pero lo publicó para los Patreons. Y había unos clips. Había clips, pero no había. Clips. ¿Y entonces ahora qué hacemos? Pues la última noticia, que es que Fedora cumple 15 años. Oh, no. Ya está, y lo dejamos aquí. Así, pim pam. Yo tuve instalado Fedora, ¿eh? ¿Eh? Hace años tuve Fedora. No, yo también he trabajado con Fedora. ¿Borramos las noticias que no hemos hecho? ¿Del guión? Rogelio, hombre, qué favor. Sí. Sí. vamos a explicar. Vamos a explicarlo a los oyentes y ya está. Hay 1, 2, 3 noticias más que no vamos a explicar, pero que las vamos a poner en el blog, por si alguien las quiere ver. ¿Y para qué las vas a poner si no las explicamos? Al final van a ser 10 minutos explicando de por qué no hablamos de las noticias. Ya. Pues porque, no sé, o sea, son noticias interesantes que a alguien le puede interesar, pero que por tiempos, pues no las explicamos. A nuestros oyentes les interesa que las debatamos. Estás seguro que ya las han leído por ahí, igual que nosotros. Yo creo que Jess tiene razón, ¿eh? Estar poniendo contenido oculto así me parece un poco raro, pero bueno. Pues hacemos una cosa, hacemos una pista oculta. Solucionado. Qué grande. Hall es Laura Mora, una veterana hacker de Barcelona, nacida en Olot, tierra de volcanes. Ha estado en muchas movidas del mundo tecnológico. Hoy, como perito forense en la asociación Aspertic, que ella dinamiza, y también llevando su propio ISP capa 8. Queremos saber cómo empezó esta aventura. Bueno, para mí siempre la informática ha sido una cosa que me ha atraído siempre. Considero que me metí ya un poquito más en serio con la informática. Bueno, a curiosear con la informática ya en el 98. Antes sí, en casa siempre había tenido ordenador. Yo me considero que he tenido siempre un ordenador cerca para poder jugar, para poder hacer mis trabajos. Incluso, trabajillos que te decían, esto lo tienes que escribir tantas veces y repetirlo, pues yo directamente hacía copy-paste con un Word y lo imprimía con una impresora. Me acuerdo aún que lo imprimí con una impresora de agujas, así que la profesora en plan, bueno, sí, has hecho lo que has dicho, pero claro, usé las nuevas tecnologías para facilitar mi trabajo. Es un poquito la filosofía de toda la base de mi trabajo. Y bueno, a nivel de estudios, pues... Sí, hice un ciclo formativo de grado superior alrededor de 2001, aquí en Barcelona. era de sistemas, pero bueno, yo siempre digo que vale, sí, me contaron un poquito algo de bases de datos, algo de redes, poquísimo de Linux y mucho de Windows. Y bueno, sí, vale, muy bien, te dan una visión muy básica de informática, pero no suficiente. Y bueno, desde entonces, pues ahí vi que realmente si yo quería aprender informática, pues tenía que meterme yo con mis cosas. Y además había una cosa que era Linux que me molaba mucho. Y bueno, y no fue hasta 2009, que no me pongo ya, que descubro el tema de las telecomunicaciones. Porque en un curro donde estaba, pues tenía que conectar dos sedes. La sede central y la fábrica, pues las tenía que conectar por internet con una VPN y después tenían que estar las dos redes conectadas entre ellas. Y claro, la cuestión es que con esto pues tenía que tener un concepto de cómo funcionaba internet, y a partir de ahí ya fue cuando el tema de las telecomunicaciones, un día un proveedor que me ayudaba con el tema de las VPNs me explicó cómo funcionaba internet y fue aquello un ¡guau! ¡Qué pasada! Gifinet yo ya lo conozco desde sus inicios. Yo en 2001, cuando vine a vivir a Barcelona, pues ya conocía que había un proyecto que se llamaba Barcelona Wireless, a través de un proyecto que había en mi pueblo que era Olot Wireless. En plan, sabía que existían estas redes wireless, pero para mí era muy, muy opaco en aquel entonces. Y no fue hasta 2008-2009 que no empecé a interesarme realmente con las telecomunicaciones y ver que realmente qué me podían aportar aquellas redes de telecomunicaciones. Y bueno, te digo, en 2008-2009 como mucho sabía hacer una ruta estática, y a día de hoy tengo montado mi ISP. Que bueno, que el tema de las telecomunicaciones es muy divertido, es muy amplio y siempre hay, como todo, hay siempre mucho por aprender. Gustar me gusta todo, ¿vale? Lo que pasa es que no siempre se puede abarcar con todo y tengo que aprender a ir haciendo poquito a poco, porque tiendo a querer aprender muchas cosas de golpe y después me saturo, así que poquito a poco y tal. Y normalmente las partes que más me tiran pues es más el área de administración de sistemas, implantación de servicios web, servicios a usuarios, ¿qué más? El tema de redes, por supuesto, porque también es comunicar estos sistemas, esto que tú estás creando, hacer que el usuario pueda llegar a este sistema. Y el binomio redes-sistemas es el que más toco. Y poquito a poco me estoy poniendo ya también con temas de programación. Programación siempre ha sido una tarea pendiente que he tenido. He sabido siempre lo básico, pero hasta este año no me he puesto un poquito más en serio. He mejorado muchísimo en PHP y ahora ya estoy ya empezando con Python. Y bueno, poquito a poco. Y bueno, todo el tema del concepto de backend, frontend, la comunicación de los servidores y que es... a mí lo que me gusta es el global de las comunicaciones. Y bueno, ya queda pendiente todo el tema electrónica, que esto ya quizás cuando me jubile, quizás me pongo con el tema electrónico, ya veremos. La Mar de Bits es un servidor de autogestionado, ¿vale? Y ofrecemos ahí páginas web con WordPress, cuentas de correo electrónico y listas de correo, Etherpad, un Doodle, que es como una para hacer encuestas, que está muy bien. Y bueno, tenemos varios tipos de servicios que pueden necesitar los movimientos sociales, personas individuales, pequeñas empresas. Y bueno, es un servicio que estamos ahí, no lo estamos ofreciendo de forma profesional, simplemente que se sepa que es un proyecto autogestionado, que los administradores no tienen remuneración económica por su administración, y que bueno, que si hay problemas, pues que sepas que se van a arreglar cuando se puedan. Y bueno, el funcionamiento es bastante bueno. Y bueno, el concepto pues el de, sí, es un voluntariado, pero la gente aporta un X dinero, porque yo he estado en otros proyectos de servidores autogestionados y claro, he visto que si no se encuentra una forma de financiación de los propios usuarios, los proyectos se van al garete porque no hay dinero para tirar adelante la infraestructura, porque no, por mucha buena voluntad, un disco duro no se paga con buena voluntad, se necesita dinero. Es una investigación, conceptos, tratar de hacer que los proyectos funcionen y buscar nuevas vías de financiación. Y aquí en la Mar de Vic, por ejemplo, el concepto es 1 euro al mes servicio. Sí, yo creo que te conocí alrededor de HackLab de Barcelona, si no recuerdo mal. Sí, de que andabas por ahí. Sí, de Kernel Panic en 2005, más o menos. En Kernel Panic, sí. Entonces estabas ya, no estabas ya aprendiendo, porque si era 2005 ya estaba... No, considero que yo en 2005 no tenía ni puñetera idea. No sabía nada de sistemas. Estaba, no, te digo en serio. No sabía. Ahí estaba empezando. Aprendí a montar un servidor Apache, entender cómo funcionaba. Pero una cosa es montarlo, la otra es entender cómo funciona y aprender a configurarlo. Más o menos por aquellas fechas cuando empezaba ya con... Ostras, estoy empezando a configurar mis primeros servicios, entiendo ya que hay las bases de datos. A mí me gusta la informática, me empieza a importar cada vez más. Me importa cada vez menos lo que opinen los demás y para mí lo principal es qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mis proyectos, estoy bien con mi entorno, están las cosas funcionando y es cómo mejoro mis sistemas. Es un continuo de estar mejorando. Si me quieren llamar hacker, bueno, que me llamen hacker, pero para mí ni me hincha el ego, ni me afecta, ni nada. Y el hecho de que sea una mujer que esté en el entorno tecnológico, yo siempre lo digo, para mí el tema feminismo, para mí feminismo es igualdad, no es estar separando los géneros, es el trabajar conjuntamente y que haya igualdad de género. Que yo cuando trabajo no estoy diciendo, es que claro, no puedo hacer esto porque soy chica, o estoy haciendo esto porque soy chica. No, simplemente, hay un equipo informático, pues, un problema se tiene que resolver, o yo simplemente lo resuelvo a partir de mi experiencia, no a partir de mi sexo, ¿sabes? Sí, la cuestión es que también cabe decir que el mundo más tecnológico, más técnico en general, pues es más duro, es más seco, quizás muchas chicas pues este entorno no les guste tanto. Y claro, yo por ejemplo me he encontrado estar en grupos que solo habían chicos y no estar a gusto y es un... al pasar los años te preguntas por qué, ¿no? Y dices, bueno, sí, estaban ahí los chicos que tienen los chicos quizás tienen un poquito más la... a ver quién la tiene más larga, ¿no? Y las chicas quizás esta forma de trabajar o de ver las cosas quizás también la tenemos, pero no nos importa tanto el mira qué grande he hecho esto, sino es más mira qué bien puesto está, es más detallista, ¿no? Y también a nivel de contacto humano, de hacer que las mujeres se acerquen más a los entornos tecnológicos, pues es importante que haya muchas más mujeres, pero también los propios hombres que sean, tienen que ver que, ostras, que tienen que haber relaciones más afectivas, más de más cercanas, no tanto de lucha y de competitividad. Bueno, después de un año sin el AR de historia, hacía falta que volviera, ¿no? Había cierto ruido social a favor de que volviera esta sección y yo no he hecho más que acceder a ese ruido social, a esas protestas, ¿no? Creo que la más ruidosa fue Jess, que quería que volviera esto sí o sí, porque bueno, le encantaba la sección, así que aquí va esta sección. Y hoy os traigo un pequeño tema que, así cortito para no aburrir, un tema que me trajo Rubén y que es bastante curioso, porque también es bastante práctico, hay que decir las cosas como son. Miren, si abrís una terminal y hacéis cd root, ¿no? Que lo estoy haciendo aquí en vivo y en directo, aunque esto no esté en vivo y en directo, sino que esto esté grabado en Audacity. Y estamos en el directorio de raíz y hacemos ls-l, Veremos, evidentemente, todos los directorios que están en el directorio RAID, ¿no? Eso no es ninguna novedad si lleváis un mínimo tiempo aquí en sistemas tipo Unix, preferentemente sistemas basados en Linux. Y seguramente, veréis cosas como bin, boot, dev, etc, home, mnt, opt, que no solo es una sección de nuestro podcast, proc, root, run, sbin, srv, sys, tmp, usr y var, ¿no? Bueno, esos son los que tengo yo. Algunos tendrán CD-ROM, bueno, de todo, media, a veces hay también, bueno, hay de todo, depende de la distribución. Esto es Arch, esto tiene esta estructura. Pero USR es justamente uno de los directorios más conocidos. Y es uno de los directorios también que la gente dice, ¿por qué existe esto? Porque si uno va a USR, si hacemos CD USR, quiero que se oiga el teclado para que parezca más real todo esto, y hacemos LSL, ¿qué vemos? Vemos dentro de USR, vemos USR bin, USR include, USR lib, etc. ¿No? USR local, USR sbin, USR share, una serie de cosas, ¿no? Pero lo extraño es que, bueno, si volvemos al directorio raíz, claro, y hacemos de nuevo ls en el directorio raíz, claro, también en el directorio raíz encontramos bin, lib y sbin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se confunde, especialmente cuando empieza a empaquetar cosas para distribuciones y cosas así. Se confunde, o cuando quieren buscar el origen de un problema, se confunde mucho la gente, y yo mismo me confundí hace tiempo, en entre qué es lo que va, por ejemplo, entre raíz bin y lo que va en usr bin, ¿no? O qué es lo que va en lib y qué es lo que va en usr lib, ¿no? Entonces existe, si uno busca por internet y busca por, especialmente la Wikipedia lo dice así, ¿qué es lo que es USR? Te dirán la estructura de archivos secundaria. ¿Eso qué significa? Pues no significa nada. Como que por ahí van las cosas que, bueno, que no hacen falta dentro del Early User Land, o sea, de la primera fase de arranque. Bueno, que realmente es la segunda, pero bueno. Y que bueno, luego todo lo demás va en USR, o sea, todo aquello que ya es del late user land, o sea, del user land cuando ya está todo cargado, o sea, cuando ya está todo montado, etc., pues ya se encuentra en USR. Sí, más o menos es así, hasta que uno mira Arch, por ejemplo, y resulta que en Arch bin realmente es un enlace simbólico a usr bin, y sbin es un enlace simbólico a usr bin, y lib es un enlace simbólico a usr lib, y lib64 también incluso, ¿no? O sea, que en realidad en Arch y también en Fedora todo en realidad se ha pasado a usr bin, porque systemd lo permite, una cosa buena que tiene systemd, ¿no? Pero antiguamente esto no era así. Entonces resulta que, claro, y aparte tiene un nombre raro, usr, ¿qué significa usr? ¿No? Parece user, ¿no? Claro, es que esa es la historia del directorio. El directorio este era lo que antiguamente, cuando Unix estaba todavía en el PDP-11, ahí por ahí en los años 70, en Unix, USR era lo que hoy en día es Home. Home no existía. Es decir, debajo de USR estaban los directorios de los usuarios. Y por eso se llama USR. Voy a ahorraros un poco la historia, pero la historia va... tiene que ver con que, bueno, primero cuando estaban desarrollando Unix en los laboratorios Bell, utilizaron un único disco duro, luego se dieron cuenta que para los datos de usuario mejor tener dos, o sea, tener un disco duro para... que estamos hablando de discos duros de megabytes, estamos hablando de los años 70, 56 megabytes creo que tenía eso. Un disco duro para el sistema, y luego se montaba un disco duro secundario donde estaba USR con los datos de usuario. Perfecto, entonces estaba todo ahí. Perfecto, hasta que se les acabó el espacio en el disco duro 1 y empezaron a meter por fuerza aplicaciones no tan importantes en el segundo disco que estaba pensado para los datos de usuario, pero bueno, crearon USR bin y empezaron a meter ahí todo lo que podían meter. Entonces esa es la historia de por qué USR deja de ser el directorio de usuario, se acaba creando Home y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y Home en una partición distinta, como se suele hacer, etcétera, ¿no? Pero es divertido, ¿no? Porque ahora lo que hemos hecho es, en cierta forma, el camino inverso, al menos en las distribuciones que están siguiendo el esquema más moderno, tipo Fedora, tipo Arch, no sé si Ubuntu, creo que Ubuntu ya no, todavía no, pero ya vendrá. en que, bueno, que realmente el bin del raíz no se usa, sino que todo está en USR bin, todo está en USR lib y todo está en USR, bueno, todo está allí, ¿no? Entonces es un poco como el camino inverso, pero dejándolo todo en USR en vez de en la raíz. Bueno, cosas raras que pasan. Pero bueno, esta es la pequeña historieta de USR. Así que cuando hagáis ls en root, ahora ya sabréis más o menos por qué tenéis un USR, que parece que allí va cualquier cosa. Y tenéis también los directorios estos de raíz con ciertos programas. Una pequeña curiosidad sobre la historia de Unix y la evolución que ha tenido, bueno, a sistemas tipo Unix como los nuestros, ¿vale? Nada, espero que esta primera edición de ARL Historia desde hace un tiempo, pues os haya interesado. Cualquier tipo de comentario y de más datos históricos que podáis tener sobre el tema serán siempre bienvenidos. Y nada, continuamos con el podcast. Bueno, y estamos pues con OPT, esta sección donde hablamos de cosas aleatorias. Como si no lo hubiéramos hecho en Journal D, pero bueno. Bienvenidos a Randomy Bits. Randomy Bits, sí. No sé, ¿tenéis cosas? ¿Cómo os ha ido la vida esta semana? Fatal, así que sigue tú. Bueno, pues a mí me ha ido bien, la verdad, estoy bien. La semana pasada recibimos un comentario. Donde, bueno, comentario troll totalmente, del cual no vamos a dar mucha cancha porque los trolls, pues eso, merecen lo peor. Entonces, lo que sí que quiero comentar es algo personal. Y es que me han confundido con otra persona que estuvo en el podcast, que sí que tenía una patata en la boca. Porque yo no, porque a mí se me entiende bien cuando yo hablo, ¿vale? A veces se me nota un poco que soy catalán, pero... no pasa nada, creo. Y eso, bueno, nos llaman comunistas. O sea, nos han dicho que somos comunistas. Todos. Todos, ¿eh? Todos somos comunistas. Y no sé por qué dice que somos comunistas. Si... Es como si tuviéramos la Internacional de fondo. ¿Está pasando o no está pasando? Entonces, eso. Solo quería decir... Slava Stalin y ya podemos continuar. Podcast y biz, camarada. Tovarich, Hostia, nos podíamos poner nombres de rusos. Yevgeny, bueno. Pues yo no quiero el del Tetris, que es súper cutre. Paginov. La mía sería Yevgeny, bueno. Yo qué sé, bueno. En fin, aparte de Svetlana. Svetlana es un nombre muy bonito, la verdad. Svetlana, sí. Svetlana no es de la serie esta de la lucha libre de mujeres. Puede. Yo conozco a una rusa que se llama Svetlana. Todas las rusas que están aquí se llaman Svetlana. No, también hay una que se llama María, pero... ¿María? No sé. Sí, conozco un par Marías. María Svetlana. Oksana. Xenia. No sé. Xenia, la princesa guerrera. Eso era Xenia, pero bueno. Xena. Oh, qué buena serie, por cierto. Qué mala serie. Bueno, a ver, era tan mala que era buena, pero... A ver, molaba, ¿vale? La princesa guerrera, a tope con ella. Sí, grandes efectos especiales. Yo como adolescente que vi esa serie, lo pasé muy bien. Bueno, sí, yo también, pero es que luego la ves ahora y dices, pero ¿cómo me podía gustar esto? Pero es como Hércules. ¿Alguien se acuerda de Hércules? Brutal, es que era lo mismo. Es que claro. Es que había episodios crossover. Y después hubo una serie de ciencia ficción con el prota de Hércules. Sí, ¿cómo se llamaba esa? Bueno, Xena ya era de ciencia ficción. Sí. Era ciencia ficción, salía alguna alienígena. Tenía un punto raro. Sí. Los portales y no sé qué historia. Bueno, yo solo quiero decir que yo no me pinto de ningún color porque soy antipolítica. Entonces, me la pela mucho el color que me pongan, pero soy antipolítica. Para mí la política es una herramienta más del New World Order. Oh, Dios mío, no, claro, no. Sí, sí, es así. Yo fui política, o sea, yo a mi padre en su día le di un disgusto por decirle que era roja, o sea, imagínate. Pero bueno, vas evolucionando un poco espiritualmente y conscientemente, y te vas dando cuenta de que al final eso está para enfrentarnos y para tenernos entretenidos, y que hacen artimañas para eso. Pero luego el fondo es mucho más profundo de todo eso, y eso, yo me declaro antipolítica hace mucho. Bueno, yo solo voy a opinar una cosa. Lo de no entrar en el tema, que no lo habéis entendido. No. Yo voy a entrar en una cosa muy clara. Si alguien considera que yo soy comunista, es que no me escucha en el podcast. Así de claro, o sea, no voy a decir lo que soy, pero es muy fácil saber lo que soy. En fin, aprendí un poco de política. Bueno, salsero. Mambero ahora. Es que también. Mambero. Qué horror. La costa este, en vez de la costa oeste. Pues nada, puedo hablar de mi vida, que sí, por supuesto. Complica. Vale, pues esto ha sido una temporada de salud pésima. Ya sabéis que el episodio pasado, pues yo no estaba, sino que era un camionero que me había comido. sigo con un poco de tos. Pero quería aprovechar este momento para decir una cosa que quizá no se dice mucho. Y aprovechando, no sé si a Jess le va a gustar esto, un pequeño hito político que habrá pronto, este mes de noviembre en Cataluña. Quiero mandar un abrazo y un saludo y un apoyo muy grande a todos los sanitarios del sistema público de salud. Porque, y que en Cataluña harán huelga, no me acuerdo qué día era. ¿De noviembre? No me acuerdo qué día, era un lunes, creo. Porque 19. Sinceramente, esa gente, pues yo tengo muchos amigos, son enfermeros, médicos, auxiliares. Esa gente se parte la cara por nosotros y no se lo agradecemos lo suficiente. Sinceramente, todo mi apoyo y la verdad, eso es lo que quería decir. Yo también lo apoyo, es una causa justa. Y bueno, y nada, que bueno, he estado con bronquitis y bueno, luego pues me he roto otro diente ahora, pero estoy grabando, así que tranquilos. Mumble se me quiere cerrar. ¿Mumble se quiere cerrar? No sé qué ha pasado. Bueno, no se ha cerrado. Y eso, pues nada, pero la verdad la vida un poco bien, yo qué sé. Yo quería comentar una cosa, y es que, o sea, esta semana ha sido guay por mí, o sea, todo bien, no tengo quejas de software libre ni tal, pero... ¿De trenes? También, o sea, ha ido... Bueno, de trenes no, hoy voy a empezar... Ah, mira, me has hecho recordar una cosa. Hoy voy a hablar de los malditos autobuses. ¡No! O sea, la semana... De ruedas de goma. Sí, malditas ruedas. Es que... Has usado Alza Mixer, ¿no? No, pero me parece increíble que, por ejemplo, la semana pasada hubo huelga de Renfe. Claro, hay huelga de Renfe, entonces, si hay huelga de Renfe, mucha gente dirá, pues voy en bus. Pues los señores de Moventis, porque son los cabrones, la gente de Moventis, dijo ese día, pues ese día vamos a poner autobuses cortos. Y es como en plan, sois imbéciles todos. Y no pusieron un bus corto, pusieron un bus corto de estos que te llevan al aeropuerto, que hay jaulas para maletas, por lo tanto menos asientos. Y es en plan, hubo mucha gente que se tuvo que quedar en tierra porque es que... No podía subir al autobús, no cabía. Y tenía que esperar al siguiente. Y el siguiente era otro bus de aeropuerto. Iba a pasar exactamente lo mismo. ¿Sabes? Suerte que mi parada es la segunda que hay en la ciudad. Pero ya estaba lleno, ¿eh? Y era en plan, o sea, sois tontos todos. Sois tontos y rayáis mucho. Y me cabrea mucho eso. ¿Pero esto qué es? Vamos. ¿Huelga de sus compañeros? Sí, pero joder, si sabes que hay uno de los medios de transporte público se está poniendo de huelga, no hagas tú esto. O sea, tampoco digo que los refuerces, porque sería feo, pero hazlo, o sea, pon los autobuses largos que siempre pones. No cambies. Eso es la... Porque el autobús largo ya se llena y hay mucha gente de pie, cada día. Entonces, si ya con lo que hay actualmente ya es mal. No pongas algo peor porque va a ser una locura. Bueno. Pero no quería explicar esto yo. ¿Qué querías explicar, hijo mío? Es que me lo ha recordado Miguel y me ha salido la vena. Pero sí. Y es. A veces, o sea, todos somos clientes. incluso los que trabajamos hablando con otros clientes de donde trabajamos. Vale, entonces como a nadie le gusta que le llamen todos los días dando ofertas de cosas. Ella, Estel. A nadie y le, Vodafone. Y Vodafone y todas las empresas de mierda que llaman dándote ofertas. O sea, todos somos clientes, todos pues nos enfadamos cuando un servicio no funciona bien, como yo he hecho con el bus. Pero hay maneras de decir las cosas, ¿vale? Y la semana, bueno, las últimas dos semanas, yo viví un momento muy tenso con un cliente, el cual me trató súper mal. Y la semana pasada a mi compañera de trabajo lo mismo, me trató súper mal. Entonces, no sé, me es un poco, quiero explicar eso, que a veces las cosas se pueden explicar de buenas y no es necesario ser un borde de mierda, ¿vale? Aunque a ti te estén también presionando tus clientes, ¿vale? No es necesario ser un borde o transmitir tu mala hostia y tu no saber qué hacer a los demás. O sea, hay que tratar bien a la gente. Y hay menos gente que no conoces de nada. Si fuera un amigo, pues mira, no. Con la amistad, pues bueno, hay ciertas cosas que venga, se pueden, el amigo aceptar. Lo tratas mal. No, ¿no? Pero qué decir, se puede entender ese nerviosismo con una amistad, ¿vale? O al menos yo lo entiendo. A ver. Pero tienes razón. Tienes con razón. Un cliente, es decir, si yo me pongo nervioso contigo, tú vas a entender que estoy nervioso y no te va a molestar eso. Pero si es una persona desconocida que tal, pues eso sí que no lo va a entender. Y es eso, que tratéis bien a la gente, básicamente. Repartir amor. No digo tampoco repartir amor, pero joder, no sé. Vender vuestro amor. Porque claro, yo como sysadmin, pues estas cosas ya sabéis cómo actuamos los sysadmins. Cuando alguien se pone borde, RMR-RF. Su tarea va al final de la lista de cosas por hacer al día. Vale, y ya está. Eso es así. O sea, como es los que escupen del McDonald's. Sí, exacto. No sé. Pues sí, hay que tratar bien a la gente. Yo qué sé, la gente es tonta, punto. Es todo lo que quiero decir. Ah, y no utilicéis Webmin para un servidor en producción. O sea, ¿de qué vais? Es que no entiendo esto. ¿Por qué hacéis estas cosas? Y Vesta CP sí, ¿no? Vesta CP sí, porque eso funciona, pero Webmin. Rubén, ¿podemos explicarle, Rubén, a este buen hombre por qué no? Yo solo puedo explicar porque hace unos meses sabe lo que pasó. Pero a ver, Vesta CP tiene sus cosas y funciona. Ah. Webmin no funciona y tiene sus cosas. Por favor, Jess, explícale al mundo por qué no hay que usar Vesta CP. Un día se rompe y si no tienes un backup, pues te puedes quedar sin nada. Bueno, como casi me pasa a mí. Pues ya está, tu problema es el backup, no Vesta CP. No excusemos el problema de Vesta con mi dejadez, no. O sea, what the fuck. Son dos cosas totalmente diferentes. No querida, no. Ay, Dios mío, tampoco, ¿para qué paneles? Con lo bonito sí, que sale sí, SSH. Sí, yo soy antipaneles, ya sabéis. Pero... Sí, pero los instalas, ¿no? A tus clientes. Sí, que ellos quieren hacer cosas fácil, pues es su problema. Yo lo había hecho para el correo y para instalar el certificado de Let's Encrypt. Y es que tengo Vesta CP solo para el correo. Pero hace mucho que no entro yo a Vesta. Ni yo. Es que una vez montado el correo y tal, no hay que entrar a nada. Yo solo me acuerdo el mensaje de Rubén que me manda por privado diciendo: Eugenio, ¿qué es eso de Vesta CP? creo que es un panel, no sé qué mierda. Cosas que no debéis usar y ya está. Pero tú aún así se lo instalas a tu gente, eso es lo... Pero porque ellos quieren. O sea, si ellos quieren... Mercenario. Si ellos quieren un Windows, pues yo les voy a decir, pues móntalo, es tu problema, es tu vida. Pues cámbiame a Windows. Te lo voy a poner. No. ¿Por qué no? Porque no quiero Windows. Pedido ahora. No, ya mira, tengo que montar luego un 2016 para ponerlo de segunda controladora de dominio. Uy, te lo vas a pasar muy bien haciendo Active Directory. Sí. ¿Sabes que después de Active Directory vendrá el LDAP? ¡Oh, Dios! ¡Sí! Es el siguiente tema, que ya está abierto. Y si has llorado con Active Directory, con el LDAP vas a llorar mucho. No he llorado. Me he aburrido ya. Te has aburrido y nos has dicho, por favor, respondedme estas preguntas, que no sé lo que es, esto cómo funciona. No, pero porque ya llevaba muchas horas, pero al día siguiente las leí y las respondí. Con la edad vas a llorar. Ya estuve haciendo un poquito, ¿eh? Para que no me pille de sorpresa. A ver, en realidad es fácil el edad, pero a veces petan por cosas que dices, ¿y esto por qué? Y el lock no da muchas soluciones. Es como postfix, ¿no? Sí, es como postfix. Aún así, tengo un 9 en mi actividad de Active Directory. Un 9. Hola. Ya está, muy bien. Bueno, quería mencionar una cosa. Rubén se va a poner a llorar. Jesús también. Jess, no sé. Miguel también se va a poner a llorar. ¿Te has hecho maquero? No. Entonces no lloro. No, es... Nunca actualicéis System D mientras estáis usando Genome. A ver... Oh, no, otra vez. Oh, no, otra vez. No. Rectifico, lloro de la risa. Nada, es raro, ¿no? Estas cosas que pasan a veces que se... Bueno, una actualización que actualizaba System D y en medio de la actualización se cae Gnome. Digo, vale, muy bien, ¿qué ha pasado aquí? Y era por eso, claro, como Gnome depende de System D, pues algo pasó. Digo, al final lo mejor para actualizar es entrar en la consola, que estén funcionando la menor cantidad de procesos posibles y hacerlo, porque al final, bueno, esa era mi queja existencial. Voy a por la mía, que la tengo incluso apuntada en el guión. Bueno, hace... no sé si ha sido este mes, que ha sido el Open Source Summit, que es como unas charlas que da la Linux Foundation. Y dentro de las charlas había una conferencia de Brenda Homero, que ¿sabéis quién es Brenda Homero? No. La mujer de John Homero. Es lo que tienen los apellidos en inglés. Vaya. Ah, el del Quake y el Doom. Ah, vale. Bueno, pues la mujer esta, es la tercera o la cuarta mujer de John Romero, porque este hombre es como una estrella del rock, así un actor de Hollywood. Pues iba a dar una charla de diseño de juegos libres, no videojuegos. Yo creo que ponía board games. Bueno, tenéis el link, si queréis ponemos el link de YouTube. Y yo me emocioné, dije, bueno, esta mujer que iba a dar, pues menuda decepción de charla que ha dado. Parece que viniera de Canarias la mujer. Porque mezclaba chujas con medinas, en plan, aplicaba el rollo open source, pero no software libre, no dio ningún juego suyo, diciendo, oye, mira, este juego lo tenéis en Creative Commons, ¿no? Y lleno de referencias puchi, de estas de, uy, pongo una foto de Stranger Things, uy, pongo una foto de un manual antiguo de Dragones y Mazmorras, y así, una conferencia que, digo, joder, encima que seguro que ha cobrado, porque tú si vais a la página de Homero's Company, se llama la página que de la empresa, tiene nombre como de no sé, de hacer algo muy raro, muy no sé, como tubos de plástico de PVC para obras, sí, como material de hijos y sí. fabricantes de desagües de PVC, sí. No sé, pues estos de momento están haciendo un juego que no hay fotos y solo se dedican a vender merchandising de cosas suyas antiguas y a dar charlas por el mundo. Y entre ellas, pues se han llevado dinero de la Linux Foundation dando una charla que ni chicha ni limona, que básicamente venía a decir qué guay somos, intentad jugar en plan joyo coworking, siendo amiguito de la empresa al lado, pero open source, es que ni siquiera hablaba de open source como tal. Bueno, pero esto es el posmodernismo este ridículo. Ya. Sí, es como la palabra hacker, que en todos lados meten ahora hacker o hackatón o tal, y después eso no es ni el significado original. Esto es posmodernismo, la Linux Foundation es posmoderna últimamente. O sea, cuando ves a Jim Semlin, presidente de la Linux Foundation, salir a dar una presentación con un Mac, pues dices, vale. Bueno, y un Mac. La industrialización es lo que tiene, ¿no? Un Mac con Mac OS, no con un... No, o sea, Mac OS. Cualquier día da una charla Brenda Homero en... La Ingobernable. Uy, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. pues yo nada. Mi semana fue bastante ocupada. He tenido curro, he tenido lío un poco con lo de clase. Y bueno, con el tema cuidados. Y eso. Y lo bueno que es que he vuelto a yoga. Y estoy muy contenta de volver a yoga. Estuve de baja. Porque me duele todo. O sea, ¿sabéis lo que es despertar por la mañana y decir, wow, necesito una espátula para levantarme, no me puedo mover? Es maravilloso poder dormir y descansar. La canción de Mecano, ¿no? Hoy no me puedo levantar. Algo así, sí. Era como, jope, me duele todo. Y me he soltado unas cuantas contracturas que tenía, pero me he lesionado el jueves en la ingle. Así que, bueno, a ver, espero que se me pase. Rubén, despídete. Pues nada, yo tengo que marchar. No tengo nada que contar esta semana. Simplemente mucha lluvia. Casi me ahogo por las calles del Vigo. Y nada, nos vemos en la próxima. Y que no usas ropa. Cierto. Nunca usé ropa en invierno. Bueno, pues que te vaya muy bonito. Dale, adiós, señor Rubén. Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahora que no está Rubén... Vamos a cagarnos en los gallegos. Vamos a hablar mal de los gallegos. ¿Estabas contando algo, Jess? Eso, nada, que mi semana guay y todo tranquilo y todo bien. Aunque, bueno, parece que mis palabras de creo que fue el primer programa, ¿no?, que hicimos fueron mal interpretadas. En el sentido de que yo pues comenté que no me había gustado, es mi opinión, de que Greenpeace pues pasara por la ingobernable, ¿no? No ataqué a la ingobernable, no he desprestigiado el trabajo que eso lleva detrás, ni lo que se haya aprendido ahí. Simplemente critico o considero que no me gusta, que es mi opinión personal, repito, que se le abra las puertas a Greenpeace. Me da igual que sea la IT de Greenpeace, esto es como si viene ahora Monsanto y el IT de Monsanto quiere, que ya no es Monsanto, es Bayer, quiere saber sobre software libre, ¿no? Pues, no sé, está en la ética de cada uno abrirle la puerta a ese tipo de mafias, porque son mafias. Y ya está, pero es mi opinión. No ataco para nada a un sitio como la ingobernable. Simplemente en mi interior chirrió que para mí simboliza mucho la ingobernable y admiro mucho su trabajo y todo lo que hacen. Entonces me chirrió un poco que se le abriera la puerta a Greenpeace. Bueno, parece ser que se debatió el tema. Yo, si hubiese estado en ese debate, pues estaría en contra, como se me ha dicho que ha habido gente que ha estado. Y es mi opinión, solo la mía. Guste o no, lo siento. Es lo que hay. Y bueno, invité a la persona aquí para, si quería, pues explicarnos pues lo que hicieron, cómo lo organizaron y demás, y expresarle, pues puedes llamarlo disgusto. Pero bueno, pues parece ser que no ha podido venir. Tiene las puertas abiertas, por supuesto, de Birras y Bits, para venir cuando quiera. Y es lo que hay, yo, es mi opinión. No hay más. Claro que me caracterizo por hablar con propiedad, por eso he hablado así de Greenpeace. Y podría hablar mucho más. Pero bueno, cada uno es libre de investigar y es fácil de encontrar eso. O sea que nada, nada más que decir, solo eso. Bueno, y deciros que he descubrido una cepa nueva. Hablando de plantas. Eso es. Que esto sí es Greenpeace, ¿sabes? Bueno, sí, es para verlo. Eso, que he descubierto una cepa nueva que me ha encantado y se llama Deep Cheese. Está buenísima, tiene un sabor y un aroma que, bueno, ¿sabe casi a queso? Sí, pero es un sabor muy dulce, muy... No sé cómo explicarte. No es como la cheese de esta que te pega y dices, ¡buah! ¿Sabes? Apesta a queso y sabe a queso. No, tiene un sabor delicadito, así muy suave, como a finas hierbas. Y no sé, me ha gustado mucho, casi tanto como la Matanuska, pero bueno, Matanuska Love y no hay más que decir. Bueno, yo no puedo comentar nada de esto, lo único que puedo comentar es que el pescado frito hoy me salió muy bien y el puré de patatas también, o sea, estuvo bastante bien, comida casera, rica, y nada, no puedo comentar otra cosa. Bueno, ¿las patatas las cueces y después las machacas o las cueces y las machacas? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos procedimientos? Sí, supuestamente el mejor puré dicen que es cocer las patatas, quitarle el agua y machacarlas. Que creo que en inglés es smashed potatoes. Ya, pero es que. ¿Y la otra opción? ¿Y la otra opción? Pues es hacer el típico puré de toda vida, echándole un chorro de leche, un poco de mantequilla, nuez moscada. A ver, yo lo que hago es hacerlas al vapor. ¿Al vapor? Al vapor. ¿Tienes el cacharrito este que parece una parabólica? ¿Cómo? Hay un cacharrito que parece una flor de metal que se abre y que lo pones en la olla. Para eso de gorro, con plan, no quiero que me espíen. No, a ver, yo lo que hago es hacerlas al vapor. A ver, te cuento lo que hago yo, cuento la receta, ahora esto es recetas y bits. Lo que hago es, las troceo y las hago al vapor, las patatas, ¿vale? Al vapor no uso vaporera, no hace falta. Lo que hago es coger una cacerola, la lleno de agua, pongo un colador que quepa en la boca de la cacerola, pongo las patatas ahí y lo tapo. Entonces eso se hace el vapor y no hay que gastarse 200 euros en una vaporera. Cuando están hechas, las machaco, les meto mantequilla y les meto leche. Mantequilla, sí. Y entonces las remuevo hasta que llegan a un punto de hervor, o sea, lo caliento todo, le meto nuez moscada, pimienta y sal. Ese es mi puré de patatas. Si quieres te mando with mantequilla. Pero eso es margarina, porque si es vegetal. No, se hace con mantequilla porque si no los tricomas no se sueltan, no se agarran. ¿No es vegana? No puede ser, tiene que ser con mantequilla original, porque si no el tricoma no se rompe y no se mezcla con la mantequilla, entonces no se puede usar con margarina, se suelta con la grasa de los lácteos y demás. Por eso cuando se hace una infusión de cannabis se tiene que echar leche, porque si no con el agua no se rompe el tricoma. Pues yo no hago esas cosas que haces tú, Eugenio. O sea, lo mío, o sea, mi puré de patatas, que es entre comillas, es patata hervida y luego achorrada, ya está. No le meto ni leche, ni mantequilla, bueno, le pongo aceite de oliva, pero ya está. Entonces... Claro, lo mío es patata hervida. No, si le pones aceite, le estás poniendo grasa, es que hay gente que lo hace con... O sea, la leche yo creo que es fundamental, pero el... Es que yo no cocino con leche, o sea, me parece una aversación total la gente que le pone leche a las comidas, o nata. ¿Y cómo hace bechamel? Es que no hago bechamel porque no me gusta. Mal, deberías hacer bechamel. Bechamel no. Ah, está riquísimo. No, bechamel es... Ahora te voy a... No, tú no has probado mis croquetas. Ay, eso es... Tú no has probado mis croquetas. Ese es mi... Me da miedo. Yes, no, pero las croquetas, yes. Las croquetas sí que me gustan. Ah, ahí está. O sea, a las croquetas te gustan, pero las croquetas llevan leche porque llevan bechamel, así que te callas. Sí, pero esa es la única excepción que hago. Te callas. Además, te callas, las croquetas de mi madre no tienen tanta leche porque tienen más... Pues son croquetas de estas de carndolla, o sea, de puchero. De guisado, de cocido. Entonces están más buenas y no tienen tanta bechamel. Así las hago yo y aún así echas leche. Sí, pero a ti seguro que te quedan pringosas y súper blanditas. Pues no, para nada, queda una textura súper guay, que la rompes y no se cae, ¿sabes? Pues para la próxima vez, en vez de bizcocho, quiero croquetas. ¿With croquetas? Croquetas, ¿eh? Bueno, en todo caso, gracias por el apoyo bélico, porque este señor no tiene idea de la vida. Tú sí que no tienes idea, o sea, ¿cómo? No, a ver, en serio, ¿por qué le ponéis leche y mantequilla y nata a las cosas? Es que, ¿por qué? A ver, ¿no comes chocolate? Yo no he hablado de la nata. Sí, pero el chocolate es diferente. O sea, yo digo comidas de... comidas con... yo qué sé, comidas. ¿Podemos centrarnos en el puré de patatas? No, un segundo. Otra cosa es comer... O sea, las comidas y cenas no deben de tener nunca leche. Las meriendas y desayunos pueden tener toda la leche que quieras y toda la nata que quieras. El puré de patatas, ¿eh? En sus creencias, como en las leche. Mías que los domingos garbanzos, claro. ¿Cómo? Como lo de no comer sandía para cenar. ¿Por qué? No sé, yo siempre lo he oído. Dice, no comas sandía ni melón para cenar. Ah, porque es muy líquido, es muy líquido y te meas mucho. Pues yo en verano muchas veces ceno melón. Yo también. Todos. Pero es como lo de justo cuando acabas de comer, no meterte dentro de la piscina. Son mitos de madre que se han quedado y han perdurado. Yo conozco uno que es aún peor, que es no mezclar sandía con vino. Hostia, ¿por qué? Había un mito, antiguamente, esto me lo contaban mis padres, que antiguamente había gente que creía que si tomabas vino cuando comías sandía, te morías. Porque supuestamente eso te producía una piedra en el estómago que no se podía digerir, lo cual es mentira. Es un Coca-Cola Baileys. El Baileys. Yo creo que si has muerto es por otras cosas, no por la sandía. Que ese el mito también existía, el vino con sandía. El vino solo se tiene que mezclar con Coca-Cola. Ah, por Dios. Aquí Miguel seguro que me apoya. Sí. Sí, yo soy de la opinión que un vino bueno mezclado con una Coca-Cola sin marca gana un montón. Hay un montón de gente que le encanta el vino que está diciendo, pero ¿de qué van estos? Sí, yo, por ejemplo, o sea, a mí me encanta el vino, pero ¿esto qué es? O sea, aquí, dame un Rioja el 2010 y le voy a poner Coca-Cola para hacer un caliente. A mí me echaron la boca en Francia una vez, ¿eh? Estaba para ir en una para ir de unos antiguos compañeros de mi pareja, para allí en un piso, ahí la típica cena francesa, y la peña traía botella de vino, y vi una botella de Coca-Cola y dije, voy a echar un poco de Coca-Cola, y se quedaron todos fríos mirándome ahí, en plan como si hubiera matado a alguien ahí delante de ellos. Sí, lo hiciste, mataste a alguien ahí delante. Y dije, coño, ¿no dejéis aquí el Coca-Cola y aquí el vino? Yo, ¿lo dejáis? Pues yo me lo bebo. Unos no toman, unos no comen bechamel, otros, bueno, salvo croquetas, otros hacen calimocho con vino francés. Dicen que no, que para comer la pasta solo la puedes comer o con vino o con agua, creo. ¿La pasta? Que no puedes comerla ni con cerveza, ni refrescos, ni zumos, ni nada. ¿Por qué? Ni con leche. Bueno, con leche depende de la receta, pero es verdad, sí, agua o vino. ¿Por qué? Por cultura, o sea, no tiene ninguna relación, o sea, no tiene ninguna razón objetiva, simplemente es eso, cultura. Pues a mí los macarrones me gusta hacerlos con mantequilla. Oh, es que ¿por qué metéis mantequilla a las cosas, de verdad? Porque está muy buena. No, la mantequilla. Bueno. ¿Y el queso rallado? ¿Qué opinas? O sea, el queso. Mira, a ver. Es plan, los típicos macarrones con queso gratinado. No. Hostia, qué rico. No. Queso gratinado. O sea, el queso fundido da asco. ¿Vale? ¿La pizza? Sí. La pizza. Yo me hago pizza sin queso. ¿Qué dices? Y me vais a odiar, o sea, todos y os vais a reír mucho de mí, pero me da igual. Pan, o sea, estoy orgulloso de mi pizza sin queso. Oye, yo quiero probarla porque solo me como los bordes de los colegas, porque no tienen nada. Pues mi pizza con queso te va a gustar. Sin queso. Sin no queso, perdón. Sin queso. Sin queso. Pero te va tampoco a gustar. Me gusta el tomate, ¿eh? Pues no le pongo tomate. ¿Qué cojones haces? No, sí, yo sí que le pongo tomate. ¿No? Yo sí que le pongo tomate. De hecho, no le pongo tomate, le pongo siempre salsa boloñesa, porque está más bueno. Ay, Dios mío. No. Pero el queso fundido, además, de hecho, el queso, ¿sabéis? El queso me gusta, ¿eh? Pero el queso, o sea, el queso de ¿cómo se llama? De cuña, me gusta. El problema está que si el queso está sudado, a mí ya no me gusta. ¿Y qué opinas de la raclette? ¿De? La raclette. ¿Qué es eso? A lo mejor el Eugenio la conoce. La raclette es un tipo de fondue. Sí, es como una plancha que la pones, es un juego, al final es jugar con amigos en la cena, jugar con la comida. Está muy bueno, es así una plancha y pones como, tienes como sartencitas y pones arriba las cosas para hacer así a la plancha y debajo fundes queso. Ah, no, esas mierdas no. Uy. De hecho, el olor a queso fundido me ofende mucho. Pero huele mucho. Me ofende. Bueno, eso es verdad, huele fatal, pero está más rico. No. Si es que el episodio de Heidi daba hambre. Tío, ahora voy a ir al súper y voy a comprar Camembert, tío. Coge eso, coge un vino bueno y coge Coca-Cola. Bueno. No, Coca-Cola no compres, que no hay que comprar. Compra... Coca-Cola. Cola Hacendado. No, yo, no, yo lo compro... Eso es veneno. Fuera bromas, ¿eh? Fuera bromas. Todo. Fuera bromas. Yo los refrescos los he reducido a nada. A nada. Yo solo tomo agua, sobre todo agua, ¿no? Pero tomo zumo de piña y mosto, nada más. ¿Mosto? Sí, bueno, y trino de manzana. Nunca hubiera imaginado verte a ti con mosto. El mosto está buenísimo. El mosto está buenísimo. Sí, pero no sé, es lo típico que no lo hubiera imaginado. Yo he reducido, o sea, bueno, si por ejemplo algún día llego a salir y me apetece tomarme una copa, ahí es donde puede caer un refresco, cosa que estoy haciendo una vez cada 3 meses. Últimamente tiro más de cerveza, alguna vez un vino y agua. O sea, todo bastante natural, aunque tenga alcohol, pero bastante natural. Es como... Agua de cueva es la mejor de todas. ¿Agua de cueva? Seguramente, pero en Barcelona lo que tenemos es agua de mierda. Agua de cueva es embotellada, es de aquí de Asturias, está muy bueno. Agua de grifo de Barcelona. ¡Buah! ¡Qué asco! Como la de Madrid. Te inmuniza. El agua de Barcelona te inmuniza contra todo tipo de enfermedades desconocidas. Oye, ¿no fue ahí en Barcelona donde se encontró cocaína en el agua? Sí, claro. Pues sí, sí. Mirad, a ver, así está la peña por ahí, ¿no? Hombre. Así estamos todos. ¿Y el exaltada. Mosto, Jess, cómo lo tomas? ¿Con una guinda flotando o no? Nah, eso sí, me lo dan en el bar así o tal, si algún día voy a un bar y pido mosto. Es que aquí me acuerdo que cuando era pequeño, lo típico ir con los padres y pedir un mosto y te ponen una guinda ahí flotando. Pero la guinda, la dulce. La, sí, la dulce, la joja. La marrasquino, ¿no? La rosita esta, no la roja. Ah, aquí ponen la hoja, la que está como metida en conserva, en almíbar. No, aquí ponen la rojita, la rosita esta. Pero no, yo en casa me compro una botella y me lo voy tomando de vez en cuando. Una pintina de mosto. Una pintina de mosto. Pues oye, yo... cada uno tiene su bebida. Sí, sí, yo solo bebo Jagger. Jaggermeister y whisky. Y bueno, ¿puedo decir qué es lo peor que he tomado nunca en mi vida? Un mosto. Hay una especie... No, bueno, tiene que ver con el mosto, creo. Hay una especie de vino espumoso que se está empezando a vender ahora, que es azul. Una porquería. ¿Qué? Que no pude decir que no, porque estaba en una casa ajena y evidentemente queda muy feo rechazar al menos la primera copa. O tirársela a la cara. Dije, ¿qué es esta mierda? Es como un lambrusco malo, pero azul. Y dices, a ver. ¿El lambrusco mola? El lambrusco mola, pero no un lambrusco malo azul. Que le pones azul para que disimular que es un lambrusco malo. Bueno, prefiero ponerle Coca-Cola. Yo os voy a hacer una recomendación. Hace cosa de 3 semanas o así. Empecé una cena con un chupito de Jagger. Lo que vino después, no lo puedo explicar. Pero la recomendación es no hacerlo, ¿no? Pero fue maravilloso. La recomendación es hacerlo. Pues yo de bebidas azules he probado el té azul y está muy rico. ¿Té azul? Sí. ¿Cómo? ¿Pero qué planta azul hay? ¿Lleva cereza? Cereza. Pero cereza no es azul. O ciruela. Ciruela tampoco es azul. No, que es azul, ¿no? No hay grande en azul. O sea, es sí, azul por fuera, pero por dentro no. Es sí, azul. Os lo busco. Hay uno, sí, es que yo recuerdo haber tomado un té alguna vez que era no azul, pero así tipo violeta oscuro, que llevaba cáscara de algo. Y entonces le daba ese color. Es un té chino. Un té chino. Lleva flores, estoy buscando. Y queda como tirando a morado. Pero sí, es posible. O sea, no existen pigmentos azules en la naturaleza. Sí, hombre, las flores. No. Camelia sinensis. El azul azul no existe, pero hay violetas que son que luego hacen el azul. Pero el vino azul es lo más sintético que vas a ver en tu vida. ¿Vino azul? ¿Pero por qué? Yo qué sé, tío. ¿Y por qué tengo esos amigos yo? Eso también es la pregunta porque, que claro, me hago. El vino jojo suena muy... Eugenio, he buscado vino azul en internet. Y el primer artículo pone vino azul, punto. ¿Qué son los vinos azules? Punto. El vino blasfemo. Es que es una porquería. Oh, Dios mío. Una porquería. Pues nada, ha sido esto comidas y bits. Muy interesante. Sí. Deberíamos hablar más de comida, ¿eh? Yo tengo que ir a comprar ahora. Como el típico podcast que empiezas a oír y van pasando los meses o los años y al final se ponen a hablar de comidas o de series y dices, macho, pero no hablabais de ciencia. No hablabais. O hablabais de la cría del cangrejo. Hostia. Nosotros hablábamos de cangrejos aquí. Sí, de cangrejos. Y cangrejas. Hostia, no. Hostia, las cangrejas. Oh, iba a decir algo que iba a ser peor, pero bueno, en fin. Pero sí, no os fiéis de los líquidos azules. No, nunca. Sí, es un té, sí. Sí, es un té. Sí, porque ya veis los anuncios, los hacen con compresas de sangre real. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto, Miguel? O sea... ¿Azules? ¿El té? Ah, las compresas. Ah. Lo de las compresas, sí. Sí. ¿Pero qué tiene que ver esto con el vino azul? Que es otro líquido azul. Bueno, podcast. El título del podcast es No fiéis de los líquidos azules. Oye, pues lo voy a apuntar. Menos del té. Del té. Vale, voy a poner No os fiéis de los líquidos azules, menos del té. Bueno, despedimos. Esto ya se ha vuelto muy surrealista. la sangre azul. ¿Los cangrejos? Los cangrejos es rarura. ¿Tienen sangre azul? Sí. ¿Y eso? Porque en vez de tener hemoglobina, tendrán otra por ahí. Ante azul. Pues ala, para quien busque un príncipe azul ya sabe dónde encontrarlo. Pesando cangrejos, es rarura. Pesando. Que destiñen, destiñen. Bueno, pues esto ha llegado a su fin. Mejor, por favor. Esto ha llegado a su fin, gracias, Jesús. Bueno, no ha llegado a su fin, pero voy a hacer que sea su fin. Porque se está desmadrando demasiado. Bueno, cancelamos el podcast para todas las Sí, no, nos tomamos un descansito. No, seguimos. Tomemos un té azul. Un té azul. Té azul con Coca-Cola. Y dip cheese, acompañado de dip cheese. ¿Qué es eso? La cepa nueva que descubrí. Ah, coño. Tú no estás atento a tu propio podcast, Jesús. Pero pensaba en otro nombre, ¿no era algo de cheese? Deep cheese. Ah, vale, no he entendido. Vale, entonces no he entendido bien. Vale, vamos a acabar esto. Despedidas, venga, va, uno detrás de otro. Bueno, me obligan a despedirme. Adiós, pero no le hagáis mucho caso a Jesús. Pues nada, eso. Hasta la siguiente. Y que paséis buena quincena. ¿Qué parte del os vais despidiendo uno detrás de otro? ¡Hostia! No habéis entendido, Jess y Miguel. Nada, pues desde Salamanca estamos aquí con lluvias. Pues os digo adiós, oyentes. Y dale, buena semana a todos. Pues bueno, ha quedado buen podcast. No ha quedado raro, como los otros dos, pero... que sí. La verdad que ha quedado bien. El espíritu de Vilas y Bits vuelve. Y eso, no, un placer, como siempre, haber hecho este podcast con vosotros. Y un saludo a Rubén, que se ha tenido que ir antes, pero bueno. Mejor, porque si no se hubiera desmadrado, creo que con el tema comida, se hubiera desmadrado mucho con él. Y no nos pudo hablar de la presentación del libro del Nuevo Orden. Bueno, ya lo explicará para el próximo. Y eso, pues un saludo a todos y nos vemos. Mucho amor. Eso ha sonado otra cosa, ¿eh? Sí, antes decíais más cosas, ¿eh? Eso es un poco gordo. Yo creo que el ruido ese viene del tema de la sangre azul y tal, de haber acordado de alguna princesa con Z. ¿Princesa? Princesa con Z. No podemos decir más, que si no nos censuran el podcast. ¿Quién va a censurar esto? Las torres binarias. Vale, bueno, me parece muy bien. Y haréis lo mismo, ¿no? Que con el binario. Nos mataréis. Nos mataremos, Virrosivit. Ese eco ha quedado muy bien para justo lo que has dicho. ¿Qué eco? Ha sonado con eco lo que ha dicho Jesse, ha quedado muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no sé. Pues yo me voy. Adiós. Venga, adiós. Chaito. Chaito. Adiós. Ay, le estaba dando el botón start. Esto ha sido Vidas y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en vidasybits.wordpress.com y en las redes sociales, Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter, bajo el nombre @vidasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, archive.org e iVoox. Vidas y Bits está bajo licencia Creative Commons, atribución, no comercial, no derivativa.